Madre nuestra que diste valor, Madre tierna que diste perdón, Virgen del Rosario eres amor, vive siempre en nuestro corazón. En las noches tú siempre dando aliento, calma, dando paz. Tú derramas semillas de amor. En nuestra oración siempre estarás. Madre nuestra, Madre tierna, vive siempre en mí. Tú me llevas siempre. Yo he de evangelizar hasta el fin, vivir en hermandad. Con esfuerzo yo he de conquistar que nuestra alma tenga libertad.